La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Nosotros arrancamos así, de esta manera, una nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas. Estamos, para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia, las 21:08 del 21 de abril, en la emisión 259, pero seguramente nunca tanta precisión, ¿no? ¿Qué precisión, te sí, y bueno, tengo un reloj y la página de oralipublico.blogspot.com, donde están todos los programas abiertas. Sigue tirando precisiones el tipo, ¿eh? De manera tal que... No, porque me parece que está bueno que por ahí algunos oyentes nuestros no saben que están todos los programas subidos a oralipublico.blogspot.com. Dentro de poco no van a necesitarlo porque van a tener su aplicación de La Retaguardia en el teléfono. ¡Epa! Y desde ahí van a escuchar lo que quieran. El programa anterior, el otro. La primera vez que se menciona al aire. A ver, demos más precisiones. Se viene la aplicación para celulares de La Retaguardia. Claro. Ahí van a poder escuchar la radio. Van a poder escuchar, por ejemplo, vas a estar ahí, vas a abrir tu celular y pones La Retaguardia, lees un par de noticias, entras a la radio y de repente, no, pero hoy no tengo ganas de escuchar radio en vivo. Voy a escuchar un programa viejo de desde afuera, de Oral y Público, de lo que quieras. Cuando desde afuera se te va a complicar hasta que no actualicen el blog. De oír. Mortales. Por ejemplo, lo que quieras, claro. Lo que quieras. Bien, bien. Y voy a poder entrar a la página. Además. Claro. Y cuando entre a la página, pero se me va a apagar la radio. No, yo estoy escuchando la radio. Cuando vos entras a la página, si querés, seguís escuchando la radio. Vos decís que eso va a pasar. Si no querés, la apagás. Con una aplicación de Retaguardia. Por supuesto. Es de otro mundo esto. No, no, es de este. Muy bien, muy bien. Bueno. En este mundo pro, no tenemos empleo, pero tenemos aplicaciones de celulares, exacto, por ejemplo. Exacto. Bueno, vamos a tener un programa interesante. Hoy les proponemos que se queden hasta el final y vamos a hacer Oral y Público. Y desde la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos lo tenemos al sueco Carlos Lorquipanice. Sueco, déjame que lo integre a la charla a Basterra. Seguramente quieren saludarse. Hola, Victorio. ¿Qué tal, Widini, querido? ¿Cómo andás, mi viejo? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le dijiste? Victorio. No, sí, eso sí, pero Víctor, ¿cómo le dijiste vos? No, es un viejo apodo que le quedó ahí en cuando nosotros estábamos en la íbamos a la misma escuela y una vez se disfrazó de un personaje que hacía Olmedo y era exactamente igual que ese personaje, y ese personaje era Widini. Por favor, señoras y caballeros, debido a causas ajenas a nuestra voluntad, el señor Houdini se encuentra detenido. Tiene 4 días de arresto. Por favor. Lo que pasa es que Víctor ingresó a la escuela tiempo después que lo que había ingresado yo, y ya para ese entonces a mí me habían sometido al criterio de si me mataban o no en 4 oportunidades, de acuerdo a lo que nos vino a decir el médico Capdevila. Entonces resulta que el resto de los compañeros me decían que yo parecía Houdini porque zafaba siempre. O sea, me sometían a ese juicio donde los oficiales

todos los años que hemos estado recordando ese día especial, porque es un día también que es importante, porque más que el encuentro o el comienzo, es recordar especialmente a esas madres que estuvieron ese 30 de abril y que ahora ya no están. Y nosotros tenemos que hacerles siempre un presente, pero realmente de corazón y de respeto, y de que fue también motivo de ese encuentro que de una manera u otra se pudo avanzar en lo que desde luego, con el siempre acompañamiento, de, lamentablemente, de las madres que iban perdiendo sus hijos y sus hijas. Pero hay un punto de comienzo. Y después las madres que han estado, que en sus principios también y que no están, que son base de lo que fue esta asociación de madres, ¿no? Que vos más que nada lo podés decir, Nora, porque fuiste compañera también de muchas de ellas que no están. Así que hacer un homenaje también muy especial a esas madres. Escuchábamos recién a Mirta Baravalle en la ronda de madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, invitándonos para el sábado 30 de abril a encontrarnos en el Monumento a Belgrano, del otro lado de las rejas. Y ahora vamos a escuchar a Nora Cortiñas, recién llegada de Francia y pidiendo creatividad. Y decir que sí, yo estuve en Francia primero, donde se fue a recordar los 40 años de nuestro comienzo del horror. Yo a todo el mundo le digo, acá y afuera, que los 40 años van a ser todo el año y tenemos que tener creatividad y todos los días, algunos de nosotros, ir pensando propuestas para seguir encendiendo la llamita esa, para que los 40 cada vez tengan más fuerza y que no sea solo 24 de marzo que nosotros seamos miles en la plaza, sino que los miles, cada uno en su lugar, vaya recordando que son 40 años. Entonces, que nunca más, pero para el nunca más tenemos que hacer muchos ejercicios de memoria, porque si nosotros nos vamos a referir justo a estos 100 días y nos vamos a olvidar de los años pasados, los que empezamos a luchar, todos los que estuvimos hace 40 años, sabemos que enfrentamos la dictadura más siniestra criminal de la Argentina y tenemos que volver a empezar, y bueno, hay que volver a empezar. ¿Quién tiene menos fuerza acá? Nadie. Todos los días nos damos fuerza para seguir luchando y decir, si tuvimos que luchar para conseguir cosas positivas, vamos a seguir. Pero si tenemos que seguir con fuerza para que no nos saquen, no nos arrebaten lo que conseguimos, vamos a seguir luchando con más fuerza todavía. Yo creo que esto no termina cuando quieran con un decreto, con una firma, con un papel. Esta historia nuestra sigue porque los 30.000 detenidos desaparecidos nos reclaman desde donde estén soterrados que sigamos con fuerza para que nunca más se dé y para que los sueños de ellos se realicen. Por eso también el día 30 tienen que estar por sobre las madres nuestros hijos e hijas, porque por ellos tuvimos que salir a la calle, porque así requería el amor que la madre siente por un hijo y porque le reconocimos en estos años todo lo que lucharon. Y hay otras cosas, mira, tenemos que reconocer y luchar por lo que estuvieron soterrados en los infiernos de los campos de concentración, por los que sufrieron tortura, vejámenes, humillaciones. Tenemos que luchar por todos los que estuvieron presos y algunos no pudieron sobrevivir a todo lo pasado en esas cárceles del infierno. Tenemos que también ayudar de una manera para que todos los exiliados que quieran volver todavía al país puedan venir y sean todos bien recibidos. Bien recibido por todos nosotros. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.